todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Bien, continuamos en el magazine de las radioemisoras de la OID, OID Radio Costa Blanca, Alicante 105.8, Elche 104.4, en esta mañana, en este mediodía del día jueves 28 de abril del 2016. Estrenamos, inauguramos sección también en nuestro magazine. Desde ya, una vez más, reiteramos todo nuestro agradecimiento a los colaboradores y colaboradoras que poco a poco se van integrando a esta familia de OID Radio 4G en Costa Blanca, Alicante 105.8, Elche 104.4. Y como ya podéis escuchar, estamos escuchando, valga la redundancia, a Danza Invisible, que nos habla de ese sabor de amor. ¿Y por qué hemos relacionado esta canción y este tema para esta sección que estrenamos hoy? Porque vamos a hablar de cocina, que es muy importante también en nuestras vidas. El comer bien, sin duda que es uno de los placeres que tenemos en esta vida. Y de inmediato vamos a saludar, sin más, a nuestro colaborador y a nuestro compañero de esta sección de cocina del restaurante La Alacena de aquí de Alicante. Vamos a conocer un poco más de ellos a través de Juanpi, Juan Pablo, que está en nuestros estudios en directo. Juanpi, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias, Juanma. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Un placer. El gusto es nuestro, Juanpi. Esperemos que nos puedas acompañar por muchos programas más, porque esa es la idea, para que hablemos de platos específicos, pero también que hablemos un poco de temas relacionados con la cocina nacional e internacional. ¿Qué te parece? Por supuesto, cuenta conmigo. A un proyecto tan chulo, cuenta conmigo. ¿Qué pues muchas programa gracias. Más bueno, sí. Juanpi, bueno, coméntame un poco y cuéntale a nuestros oyentes de tu restaurante, ¿no? Que está aquí muy cerca de nuestros estudios en el barrio de Benalúa. Pues sí, el restaurante nace en un momento muy complicado, un momento en el que la España está sumergida totalmente en la crisis. Estoy hablando de hace 3 años atrás, y nos juntamos un grupo de amigos y montamos un grupo de amigos, la verdad que con mucha maestría. Todos nos plantamos entre los 30 y los 35 años, y todos estamos trabajando en la cocina o en la sala desde los 15, 16 años, con lo cual somos un equipo con mucha maestría, pero con una adaptación brutal. Realmente, cuando nosotros inauguramos, no podíamos poner una media de cubierto de 30, 40 euros. Teníamos que ir realmente a la practicidad y a que realmente esos platos que nosotros habíamos estado puliendo durante tanto tiempo con mucha maestría, hacerlo a nivel low cost, ¿no? Para poder hacerlo accesible a todo el mundo. Ese realmente es el proyecto que nace. Obviamente, nosotros no queríamos bajar en calidades de producto, con lo cual nos enfocamos en una cocina de mercado. Una de nuestras filosofías es que las neveras, las cámaras frigoríficas son tumbas para los alimentos. Entonces, lo que hacemos es ir todas las mañanas al mercado, compramos lo que nos gusta, lo vendemos y al día siguiente vamos otra vez al mercado. Lo que conseguimos es una rotación de producto espectacular, que el cliente realmente pueda ver esos precios repercutidos en su cuenta y que la calidad sea excepcional, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Dónde estáis ubicados? ¿Cómo nació el nombre? Comenta un poco más de detalles para que os vayan conociendo nuestros oyentes, Juanpi. Sí, claro. Pues nada, nosotros estamos en la calle Arquitecto Guardiola, número 18, en el barrio de Benalúa. Aunque es un sitio céntrico, es verdad que no está en el núcleo urbano de la ciudad, con lo cual tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Ventajas, el tema del aparcamiento, por ejemplo. Inconvenientes, que no estás en la zona centro, que no te pilla de paso. Realmente correcto. Hay que ir al restaurante. ¿Y sobre qué más querías que te hablara? Eran dos preguntas. El nombre. ¿Cómo el nombre? ¿Es el nombre? El nombre de La Alacena. La Alacena es un nombre bastante vintage. Está muy de moda y obviamente a nivel de marketing hay que sumarse a las modas. La Alacena es el mueble más antiguo que se conoce como despensa. Es el mueble clásico donde se guardaban las conservas que se hacían para aguantar durante todo el año. De esas producciones que se hacían caseras, a lo mejor el que plantaba tomates, pues hacía mermelada de tomate y lo guardaba en conservas en la alacena. Bonito nombre, ingenioso, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias, muchas porque gracias. Porque tú sabes que el nombre hace mucho también, ¿eh? Parece que no, pero el nombre es fundamental a la hora de tener un restaurante, ¿no? Sí, desde luego. Ahora, vuestra especialidad, si es que tenéis algún plato específico que quieras destacar. Pues es complicado porque nosotros nos movemos en una cocina muy internacional. muy internacional. Quizá una de nuestras especialidades sea un tallarín de calamar a la carbonara, como puede ser un sashimi de atún rojo, como quizá somos cinturones negros haciendo arroces, ¿no? Entonces es muy dispar. Realmente nos gusta mucho irnos a la cocina moruna, nos gusta irnos a la cocina asiática, nos movemos como pez en el agua en la cocina mediterránea. Por ejemplo, para hoy jueves estamos en hora de comer, todavía hay tiempo para quienes quieran acercarse, es recién la 1:00 p.m. Por ejemplo, para hoy, ¿qué podrías ofrecer tú a través de nuestro programa en esta sección? Pues mira, justo antes de venir al programa he dejado un caldo de pollo súper concentrado, muy reducido, para hacer un arrocito de secreto ibérico con verduras. Ah, qué bien. Entonces sería un poco la idea del clásico arroz de magro con verduras, pero vamos a pulirlo, ¿no? Lo que sería, en vez de utilizar un magro que tiene una grasa dispersa, hemos utilizado un secreto ibérico que tiene una grasa veteada. En vez de utilizar cualquier verdura al azar, pues hemos utilizado las verduras que tenemos ahora en temporada. Veas el calabacín, la calabaza, las alcachofas, el ajo tierno. Son las verduras que tenemos ahora en temporada y es lo que te comentaba antes. Nosotros trabajamos todos los días en el mercado. Y si no nos gusta, no nos lo traemos. Así directamente, ¿no? Y ya está, claro. Ahora, eso es más o menos en cuanto a temas de introducción, ¿no? Juanpi, de esta sección de cocina a través del magazine y de las radioemisoras de La Oído y de Radio 4G en esta mañana de día jueves. Vamos a hablar un poco de dieta mediterránea, ¿no? Para nuestro primer programa. Ya en los próximos programas, le comentaba a nuestros oyentes, la idea es que nosotros podamos ir con nuestra grabadora, meternos a la cocina y captar todos esos audios, ¿no? Todo ese movimiento que se produce de una cocina. Hoy, por ser nuestro primer programa, obviamente hemos querido invitar a Juanpi para que conozca nuestra radioemisora y también para tener el primer contacto, lo cual le agradecemos por lo demás. Vamos a hablar de la dieta mediterránea, a propósito que estamos en el Mediterráneo. ¿Qué es para ti, Juanpi, precisamente la dieta mediterránea? ¿Cómo la calificarías o definirías tú? Sí, la dieta mediterránea, yo creo que lo que nos diría la RAE o la Wikipedia es que es toda la flora y la fauna que nace a orillas de la costa del Mediterráneo. Pues hablamos de la cocina española, hablamos de, al no estar en el interior, pues por ejemplo, no tenemos tanto volumen de vacas, entonces no utilizamos tanto la grasa animal como la grasa vegetal, somos más de aceite de oliva que de mantequilla. Independientemente de las propiedades que tenga cada uno, realmente la grasa que aporta el aceite de oliva es muy subida en omega 3, con lo cual es espectacular, ¿no? Para seguir una dieta. Sí, no olvidemos que no deja de ser una grasa, pero dentro de que es una grasa que desoxida bastante y que es súper saludable para el cuerpo. Luego, a la hora de cocinar, jugamos con una cantidad de pescado, también volvemos al omega 3. El omega 3 es mágico, ¿no? Porque al fin y al cabo es nuestra forma de ingerir grasas, tan distinta a consumir grasas animales, que yo creo que ahí está un poco la diferencia. De hecho, aunque nosotros nos rijamos en una dieta mediterránea, te vas al interior de España y se consume más manteca de cerdo, se consume más mantequilla de vaca. Va cambiando un poco la situación geográfica, obviamente. Exacto. Entonces, al fin y al cabo, es los alimentos que nacen cerca de la orilla del Mediterráneo. Entonces es lo que favorece todos esos olivos que nacen a raíz de las sales minerales del agua. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Ir a la cocina que produce el Mediterráneo. Y por lo que tú puedes haber captado con tus clientes de la alacena restaurante acá en Alicante o a pie de calle, ¿no? Con tus amistades, Juanpi, ¿sabemos realmente las personas que no estamos muy vinculados directamente a temas de cocina qué es la dieta mediterránea o hay un cierto desconocimiento al respecto? Sí, hay cierto desconocimiento porque realmente se generaliza mucho. No la cocina española es cocina mediterránea, que tiene un gran porcentaje de cocina mediterránea. Quizás ese sea el error de concepto, ¿no? Puede ser, al igual que si hablamos de cocina italiana, pasaría exactamente lo mismo. No tiene nada que ver la cocina que se hace en el Piamonte que la cocina que se hace en Sicilia o en Nápoles, que sí que se acercan a la cocina de una dieta mediterránea, más que nada por los recursos que ofrece su entorno. ¿Algo más que nos quieras comentar de la dieta mediterránea desde el punto de vista de Juanpi de la Alacena Restaurante? Pues sí, vamos, o sea, desde el equipo de cocina de la Alacena siempre nos enorgullece un montón hacer platos de dieta mediterránea, más que nada por la salubridad de esos platos, ¿no? Realmente a la hora de, en nuestro restaurante ponemos al lado de cada plato las calorías que tiene para que el cliente sea consciente. Ah, mira, qué interesante, me gustó eso. Y además, casualidad, siempre que sumamos las calorías de un plato de dieta mediterránea, es sorprendentemente mucho más bajos en calorías que cualquier otro plato, ¿no? Si nos vamos a un plato de cocina francesa con muchas mantequillas y harinas y... Sí, porque yo entiendo al final que si vamos a hacer una dieta mediterránea, a propósito que luego en nuestro programa de deportes vamos a tener nuestra sección con nuestro personal trainer Moisés Domínguez, les invitamos luego, Juanpi, tú sabes, a las 2 de la tarde, continuación de este magazine, donde hablamos también del cuidado de nuestro físico. Yo entiendo que la dieta mediterránea no nos vale de nada si no tenemos un cuidado también con nuestro físico, porque me imagino que esto irá de la mano con el tema de hacer deporte y de mantenerse bien físicamente, porque claro, si yo hago una dieta mediterránea y no hago deporte, pues obviamente también allí hay algún problemilla. Me imagino que te hará muy unido, ¿no? Por supuesto. Ahí, mira, me ha venido a la cabeza una frase de Confucio que decía que nuestro cuerpo se compone de dos jardines, ¿no? Eso el cuerpo es. Y la mente. Eso es. Y hay que cultivarlos por igual, ¿no? Entonces, el cuerpo es un 50% de nuestra vitalidad, de nuestra vida, y por supuesto que es importante y cuenta conmigo para escuchar ese programa. Bien, así de esta manera hemos estrenado entonces nuestra sección relacionada con la cocina que vamos a tener cada dos semanas junto a nuestros buenos amigos del restaurante La Alacena, que Juanpi ahora mismo nos reitera una vez más vuestra ubicación. Sí, nada, estamos en la calle Arquitecto Guardiola, número 18, y nada, y nos podéis encontrar en La Alacena de Juanpi. No tengáis ningún reparo en preguntar por mí, en decirme que me habéis escuchado en la radio, porque soy un enamorado, siempre me vais a encontrar en el restaurante. Y os estamos esperando con los brazos abiertos, y no de topicazo, es verdad. Trato personalizado y creatividad al poder. Venir y poneros caprichosos, todo lo que queráis. Sí, nosotros siempre destacamos ese espíritu que tienen nuestra juventud, los chavales, los jóvenes profesionales, los emprendedores, como digo yo, por tener esta participación vuestra relacionado en temas de cocina. Así es que enhorabuena, porque se ve que lo hacéis con pasión, con amor, y eso es lo más importante, Juanpi. Muchas gracias, y te reencontramos ya en nuestros estudios y en el magazine ya en dos semanas más, ¿te parece? Por supuesto, Juanma. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Todo me sabe a ti.